Hola, hola, buenas tardes. Un gusto de saludarles. Estamos nuevamente aquí en los estudios para acompañarle hasta las 14 horas. No se olvide que después de las 14 sigue música chilena hasta las 14:30. ¿Por qué no estuve el domingo pasado? Porque estaba desfilando por Concepción. Pues, oiga, nos mojamos algunos, ¿ah? Pero así, al pasar, le cuento, fíjese que a las 11 de la mañana habría, no sé, una, vería yo unas 200 personas así, debajo de donde se podían guarecer de la llovina que estaba cayendo. Y un repente, dijo el guaso, oiga, se aclaró y empezó a salir como hormiguita. Y dicen que desfilamos más o menos 3.000 personas. Harta gente para el día así como estaba. Saludamos a las autoridades de nuestro Concepción, por supuesto. Y compartimos un rato con nuestros valientes que llegaron de todos los grupos de la ciudad de Concepción. Cuando me refiero a los grupos, estoy refiriéndome primero a los grupos de folclore, pero también a la Junta de Vecinos, a todos los talleres de mamá, a los scouts, a los niños de colegio. Me dio una pena terrible verlos, oiga, así como con su puro chalequito mucho. Y bueno, les tocó nomás. Quiero contarle además de que esta tarde va a estar en la parrilla musical el grupo Senderos. Y lo otro que creo que es importante empezar a destacar, que el próximo sábado 19 vamos a estar en el tercer encuentro de folclore que realizamos con el grupo Renaceres de Santa Sabina. Va a ser allá, en Santa Sabina. Luego le voy a dar la dirección exacta, por si acaso usted quiere ir. Mientras tanto, empezamos con la música con Senderos. Estamos acompañando, claro que sí, hasta las 2 de la tarde, en vivo e indirecto. Si nos quiere llamar, lo puede hacer al 4122-22363. Reitero, 4122-22363. Y antes de seguir avanzando en el programa, mis felicitaciones al grupo San Valentín, que ayer se reunió en la casa de Ricardo y su señora Cecilia, por un agape, dijo el guaso. Oiga, que estaba rica la cuestión, que nos comimos. Una parrillada, pero donde no había que pelear. Porque el dueño de casa se rajó con una parrillada para cada uno. Y él mismo nos sirvió. Entonces nadie tenía que estar pinchando la mano del otro porque no le robara lo que se quería comer. Chunchule, una buena papa, ya. Un costillarcito de cerdo, de chancho, ¿Qué más había? Una longaniza, claro. Oiga, estaba todo exquisito. No le cuento cómo quedamos con los dientes romos, así parejito. Y posteriormente con Henry fuimos a saludar a nuestra amiga Lucila, que estaba cumpliendo 2 años de vida. Porque de los 50 para adelante se empiezan a de nuevo. Y bueno, nos encontramos con otros amigos allá y estuvimos deleitándonos también con las tallas que son propias de nosotros los que hacemos folclore. Y también degustando unos exquisitos platos ahí, yo los miré. ¿Para qué le voy a decir una cosa por la otra? Yo los miré solamente. Claro que picoteé, oiga, las ensaladas estaban exquisitas. Todo estaba exquisito. Así es que desde aquí saludamos a Lucila, que con sus 52 años a cuesta, se ve de lo más que hay, fíjese. Claro. Y hoy día en la tarde, a las 4 y tanto, nos vamos con Juncales del Biobío a canturrear aquí en la población Pedro del Río Sañartu, a una junta de vecinos allá en Garretón, que está de aniversario. Así es que, oiga, no hemos parado, del 1 de septiembre que no hemos parado, pero bueno, ya van a llegar las benditas vacaciones, sin plata, pero vacaciones al fin para poder descansar un poco. Quiero decirles además que el día está precioso aquí en Concepción. Están apareciendo algunas nubecillas, pero no hay que hacerle caso. Y a las 6 de la mañana está precioso el día. Sí, pues desde esa hora que estoy con los ojitos abiertos. Vamos a hablar un poco del medio ambiente, pero primero vamos a la música. El alba y va las algas con él. experta en los remos y en navegar también. Conoce y surca el río, gustosa de su quehacer. Ella es Camila, señores, la hija de don Manuel. Se levanta con el alma y va a las algas con él. Es experta en los remos y en navegar también. Conoce y surca el río, gustosa de su quehacer. Le leo una invitación. Edith Arraupino, presidenta del Conjunto Folclórico Renaceres de Santa Sabina, junto al profesor Omar Saavedra Burgos, saluda cordialmente a usted y tiene el agrado de invitar a participar del tercer Encuentro Folclórico Santa Sabina. Dicho evento se realizará el día sábado 19 de este año, por supuesto, 2019, desde las 15 horas en la Capilla Cristo Peregrino, ubicada, tome nota, en calle Jorge Delano, 2557 Santa Sabina Concepción. Reitero la dirección, Jorge Delano, número 2557 Santa Sabina Concepción. Esperamos contar con su valiosa presencia, la que hará mayor realce a este evento. Bueno, estimadas amigas y amigos, están todos cordialmente invitados a participar. Entrada gratuita, por supuesto, para los que son de aquí, de la zona de nuestra población, les sirve la micro Tucapel L, Tucapel K y también las lilas. Pasado el paso nivel, tienen una subida en curva. A la curva, una cuadra más arriba, está el pasaje Roxane y también se le llama la escalera o la escala. Bajan ahí, cruzan al frente y caminan más o menos una cuadra y a la derecha está la capilla. Para los que se equivoquen y pasen de largo, se bajan donde está el terminal de buses Tucapel. Miran hacia el frente y se ve una escala. Suben la escala pausadamente, atraviesan la calle y siguen subiendo. A mano derecha hay una estaca mormona y al frente está la capilla. Mayores abundamientos lo puedo hacer por teléfono, hijo guaso. Si quiere nos llama 41-22-22-363. 22-22-363. Para darle mayores explicaciones. Esto va a ser el sábado 19. Participarán los grupos que a continuación le voy a enumerar. Va a estar Ilusiones del Biobío, San Valentín. Después va a estar el grupo Fitunmapu, los dueños de casa y organizadores Renaceres de Santa Sabina. También va a estar Porunca de Yetún y Juncales del Biobío. Juncales del Biobío, que es de nuestra población. Decirle que estos seis grupos participantes están bajo mi dirección, gracias a la gestión de la ilustre Municipalidad de Concepción, con sus talleres laborales, donde tengo incluidos estos talleres que son de folclore y otros que son de guitarra y canto. Ya saben, la invitación es para que vayan a ver folclore, el tercer encuentro que se realiza en Renaceres de Santa Sabina. Ya tenemos cierto prestigio avanzado con esto. Los grupos se han esmerado para presentar sus trabajos y junto a eso invitamos a las autoridades para que vayan a compartir con nosotros. Les anticipo además que me soplaron por ahí que iban a haber ventas de algunas cosillas, ya sopaipilla, calzones rotos, refresco, en fin, ¿cómo se llama esto? Mote con huesillo. Y a lo mejor hasta terremoto. Cuidado con los terremotos porque después se mandan guarda abajo. Ya, dicho eso, vamos a decirle de que, por ejemplo, el grupo Juncales del Biobío va a hacer una selección de valses, ¿ya? A lo menos 6, y a lo mejor una cuequita, que el grupo Por un Calle Tumba va a presentar una cosita poco del norte, centro y sur, donde incluyen también la danza cueca en las tres zonas. Que el grupo Ilusiones del Biobío trae vals y además incorpora un bolero. ¿Por qué le digo esto, además incorpora un bolero? Porque no es un taller de folclore, es un taller de canto y guitarra. Entonces va a estar bien variado todo. Los dueños de Casa Renacer de Santa Sabina, vamos a presentar algo relacionado con Violeta Parra. Sí. Nos ha costado, no es fácil. No es fácil trabajar a Violeta, pero yo creo que nos va a salir tan bien, espero, como lo que hicimos con la Pérgola de las Flores. El grupo también que va a estar presente en esa oportunidad es... ya me anda persiguiendo el gringo ya, pero lo voy a mencionar igual nomás. Quiero decirle que estos 6 grupos están siendo atendidos por mi persona, lo que les decía anteriormente, y están bajo la tutela de Talleres Laborales de la Ilustre Municipalidad de Concepción. ¡Ay, se me olvidaba! Hoy día, sí, de como a las 4 y tanto, con Juncales del Biobío, vamos a estar cantando en una junta de vecinos aquí en la población, por allá por el Carretón. Vamos a la música y seguimos conversando de otros temas. En la torre Huillinco cayó la luna, se hizo 2000 pedazos y en la laguna. Así reza parte de esa hermosa cueca. Oiga, está de moda esto de los humedales. Está de moda esto que hay que rescatar los humedales. Bueno, más vale tarde que nunca, porque ya en Concepción nos estaban quedando poquitos. Y esos poquitos estaban siendo intervenidos. Pero además yo le quiero contar que hay una serie de experiencias positivas, ¿no?, que se hacen en poblaciones. Por ejemplo, en el sector Santa Sabina y Lorenzo Arena, este año 2019, trabajando por un medio ambiente orgánico y sostenible. Se llama el proyecto de Fondo de Protección Ambiental. Y algunas cosas que son interesantes que usted debe saber. Las plantas medicinales constituyen los recursos más importantes de las medicinas tradicionales del mundo. En la actualidad, un 70% de la población mundial aún depende en gran medida de las plantas medicinales. incluso en los países industrializados, con su sinnúmero de medicamentos sintéticos, más de la mitad de los fármacos provienen del reino vegetal, para que lo sepan. El 18 de enero del 2012, el MINSAL, Ministerio de la Salud, aprueba el listado de 103 medicamentos herbarios tradicionales con sus respectivas nominaciones y propiedades terapéuticas y usos. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, invita a sus países miembros a valorizar y aplicar sus medicinas populares respectivas, aprendiendo sobre los beneficios que nos entregan las plantas medicinales, tan fáciles de cultivar en nuestros patios. Y cuando no tiene patio y tiene balcón porque vive en altura, compre, hágase, mande a hacer unos maceteros rectangulares y cultive ahí sus propias plantas medicinales. Las más conocidas utilizadas son, por ejemplo, para nosotros el toronjil, la artemisa, la hierba de San Juan, la lavanda, la manzanilla, la menta, el boldo, el bailagüén, el diente de león, maqui, hierba del paño, el radal, eucalipto, el romero, el hinojo, la chinita, el llantén, el matico, la ortiga y limpia plata, por ejemplo. El bailagüén, sí, pues el bailagüén. Se usan las hojas y los tallos. Los efectos medicinales son digestivos, hace fluir la bilis, efecto hepatoprotector del hígado, lo que le queda al ganchito con mayor razón. Indicaciones: cólicos, indigestión, dolores estomacales, digestión difícil crónica, dolores renales. No es que le duelan los renos que van a llegar para la Navidad, ya usted me entendió. Infusión, una cucharada de vegetal para un litro de agua hirviendo, una taza tres veces al día. Además, se usa en externo, lavado de herida, la misma infusión. La contraindicación, los que tengan cálculos biliares grandes. ¿Qué otro? El matico, uso interno, para tratar úlceras digestivas, indigestión, dolor de estómago, difusión hepática. Una cucharada de vegetal para un litro de agua hirviendo, una taza tres veces al día. Y como uso externo, es cicatrizante. La infusión sirve también para lavado de heridas de la piel, las úlceras. Analgésico, antimicótico, cicatrizante y también es antiinflamatorio. El llantén, uso interno, gastritis, úlceras, diarreas, afecciones hepáticas, afecciones de la vejiga como dicen en el campo, ¿no? Expectorante, anticatarral, infusión, dos cucharadas del vegetal para un litro de agua, hirviendo, por supuesto, una taza, tres veces al día. Y como uso externo, llagas, pústulas, hemorroides, vaginitis, úlceras varicosas, jugo de las hojas recién machacadas y exprimidas, es astringente y emoliente. Y yo las lavo bien las que pillo por ahí y me las hago ensalada, para que vea usted. Ahora me dice usted, ¿qué es lo que es una infusión? Es una taza, en una taza se vierte agua caliente sobre las hojas, una decocción se prepara agregando una o dos cucharaditas de hierba por taza de agua que debe estar fría y se calienta. La mezcla a fuego lento, el tiempo indicado en cada caso, según la hierba que sea. ¿Y qué es una tisana? Se usa agua hirviendo, se deja hervir por un par de minutos, ya que generalmente se usan las partes duras de la planta, como el tallo, la corteza, la raíz, los palitos de paico, el cedrón, romero, rosa, mosqueta y el matico. Maceración. Remojar una o dos cucharaditas de hierbas frescas o secas por taza de agua fría durante 12 horas y el doble si se trata de las partes duras de la planta, vale decir, de los palitos. ¿Le gustó? Vamos a seguir después del próximo tema musical. Senderos. Thank you. mañana, por la mañana, se embarca la vida mía. Mañana, por la mañana, se embarca la vida mía. Y allá al embarcar se ahogó que la guía. Mañana por la mañana, malayase a la barca y el que la arrojó a la mar. Ya me voy como un perdido por los campos suspirando. Ya me voy como un perdido por los campos suspirando. Estás en la compañía musical de Espacios FM. Continuamos con Aquí en el Folclor. Así le seguimos acompañando. Oiga, ya son las 13:30. Nos falta media hora, pero yo le quiero decir alguna cosilla relacionada con el día de ayer. Antiguamente nos enseñaron en los colegios que era el 12 de octubre el Día de la Raza. No especificaron cuál. Si la raza criolla, ¿no es cierto? De los nacidos bajo esta estrella, bajo este sol, bajo esta luna, o de la raza que nos conquistó. Después cambió todo y se dice encuentro. El encuentro de dos mundos. Claro que no especifican si es un encuentro positivo o negativo. Encuentro es cuando dos personas, dos seres, dos comunidades se juntan y puede ser para bien o para mal. Yo no celebro el 12 de octubre porque creo que fue un mal encuentro. Nos descubrieron, comillas. Claro, nos descubrieron. ¿Quiénes? ¿Para qué? ¿Por qué? En una mano traían, dice por ahí algunos historiadores, la Biblia, pero en la otra traían la espada. Hoy día, al igual que ayer, casi todo nuestro potencial está en manos de los españoles. ¿Cierto? Carreteras concesionadas, el agua, la luz, la telefonía, y no sigamos. Yo en lo personal no tengo nada que celebrar el día 12 de octubre. Fíjese que hay un amigo argentino, un poeta, un escritor, un hombre muy especial, muy culto por lo demás. Algunos le dicen que es poco letreado. Oiga, pero ¿qué importa que sea poco letreado? Si escribe con el alma. A ver si le puedo leer algunas cosillas de lo que él escribe. En un homenaje al 11 de octubre. Esto que les cuento es norpatagónico. Nació en un encuentro allá por Catriel, en un homenaje al 11 de octubre, donde fui invitado por Claudio Puel, dice Juan Morales Figueroa. Para esa fecha honrar a sus ancestros que amaban la Mapu y su dignidad. Pero llegó ese hombre trayéndole desgracia, cegando las vidas y su libertad. ¿Qué día de la raza están festejando? El 12 de octubre ha de perdurar como el comienzo de aquel genocidio de un inocente pueblo ancestral. Porque ese instante para nuestra gente fue de pena, agravio y trascendental, cuando llegó el blanco con cruce y espada y en nombre de su Dios empezó a matar. ¿Se da cuenta de lo que le estoy diciendo, no? A los que quedaron los fueron diezmando con leyes y engaños, cercos e impunidad, o sublimando su fe y su creencia, desentoldando a su sociedad. Muchos hoy no llevan ni el apellido, quizá negligencia o por la crueldad, temiendo a los patrones que los obligaron a negar la lengua y su ritualidad. Con cuencas, cuentas, espejitos y alcoholismo, marcando con el dedo para traspasar la tierra, ganado, cerámica o xoicos que llenos de plata solían guardar. Ojalá aparezcan muchos luchadores que otrora prosigan su modo de actuar, para que un día ellos, mis hermanos, sean respetados en esta sociedad. Entonces los ancestros que moran en Pillanes le harán guillatunes al gran Neguechen, mientras el Winca malo que causó la desgracia pedirá perdones pronunciando amén. Selecciona para la inauguración del complejo mapuche de Cerro Chapelco en San Martín de los Andes, Argentina, Juan Tomi Peñi, Claudio Puel, Suñuki, Rosalía Ñancupe, Pedro Puel y el grupo Collón. Qué interesante esto, ¿no? Por eso yo me atrevo a leérselo hoy día. Vaya esto dedicado a todos los pueblos originarios de América, nuestro pueblo mapuche y en este momento tan tremendo a los hermanos de Ecuador. Nehuen, Nehuen. Juan Morales Figueroa, poeta y decidor patagónico argentino. Peucayal, Peucayal Peñi, Marichihueu. Bueno, les quería decir eso porque creo que es importante poner las cosas en su lugar. Pero, como bien me decía Georgina recién, esto de las plantas y las flores y la riqueza que tienen para el consumo humano y sanarnos es muy importante. La hierba del paño, ¿qué se usa de la hierba del paño? Las flores. Son expectorantes, problemas del aparato respiratorio en general, asma, tos, bronquitis. Es antibacteriano, expectorante, protege las mucosas. Es antiinflamatorio, diurético, suave, es un sedante. Una cucharada del vegetal, un litro de agua recién hervida, una taza tres veces al día. El radal, oiga qué interesante el radal. Parte usada, hojas y corteza, efectos medicinales, calma la tos. Es antiasmático las hojas, levemente purgante la corteza. Las hojas tienen propiedades antiinflamatorias, antimicrobianas y citotóxicas y se emplean en el tratamiento de enfermedades del aparato respiratorio de carácter obstructivo, tos, asma bronquial y bronquitis. La manzanilla, trastorno digestivo, dolor de estómago, indigestión, digestiones difíciles de tipo crónico, la dispepsia, cólicos, flatulencias, las diarreas, afecciones de las vías urinarias, cistitis o inflamación de la vejiga, dolores menstruales, insomnio. Una cucharada de flores para un litro de agua recién hervida, dejar reposar, filtrar y beber una taza tres veces al día. Pero también la manzanilla se ocupa externamente. Heridas superficiales, contusiones, picaduras de insectos, irritaciones e infecciones en la boca, ojos, irritados, cólicos abdominales y también en hemorroides. La artemisa, uso interno contra las lombrices intestinales, para los piduyes, ya una menstruación es casi dolorosa, dolor de cabeza, neuralgia, migraña, fiebre. Una cucharada del vegetal para un litro de agua recién hervida. Beber una taza 2 a 3 veces al día. También la artemisa en uso externo. Dolor reumático y artrítico, eso me viene a mí. La misma infusión se usa para compresas y lavados. Efecto antimigrañoso, febrífugo, antiinflamatorio. Para que lo sepan los viejos como yo. Sí, yo tomo harto estas cosas. Y como también hartas cosas de estas que nos están enseñando aquí. El diente de león, ese que está al lado fuera de su casa, oiga, en la vereda. Ese diente de león. Raíces y hojas, efectos medicinales digestivos, diuréticos, estimula secreciones de las glándulas, hígado, páncreas, salivales. Indicaciones, indigestiones desintoxicantes, infecciones urinarias leves. Contraindicaciones, si tiene cálculos biliares grandes, obstáculos de las vías biliares. Y yo me lo como en ensalada también, bien lavadita, porque los gatos a veces pasan por ahí. Son buenazos los gatos pantaroides. El boldo, las hojas, los efectos medicinales, estimulante, digestivo, laxante suave, protector hepático y sedante nervioso, hace fluir la bilis, escarminativo. Las indicaciones, problemas digestivos y hepáticos, flatulencias, contraindicación y obstrucción de las vías biliares. Infusión, una cucharada para un litro de agua hirviendo. Beber una taza 3 veces al día. No sobrepasar. Uso externo. Dolores reumáticos, neurálgicos. La misma infusión puede ser usada en baños y cataplasmas. Efectos, laxante suave, es antiinflamatorio. El boldo. A mí no me hace muy bien, ¿no? Yo lo encuentro demasiado cálido. El hinojo. Trastornos digestivos, la diarrea, cólico, flatulencia, padecimientos hepáticos. Afecciones de las vías urinarias, favorece la producción de leche materna. Infusión, se prepara una cucharada de vegetal para un litro de agua recién hervida. Beber una taza 3 veces al día. Efectos, analgésico, antiespasmódico, carminativo, galactógeno. Ahí me pillaron, galactógeno. ¿Para qué voy a decir una cosa? No tengo idea lo que será de la galaxia, digo yo. Galactógeno. Búsquelo por ahí, ahora en San Google. Precauciones. No tomar la infusión demasiado concentrada, especialmente para las embarazadas. No administrar junto al antibiótico ciprofloxacino. Puede provocar reacciones alérgicas en algunas personas. Y por último, en esta tanda, el toronjil. Lo que se usa son sus hojas. Los efectos medicinales: calma el sistema nervioso, mejora el sueño, reduce gases intestinales, espasmolítico, antiséptico, uso interno. Indicaciones para el nerviosismo, las flatulencias y el herpes. Vamos a la música y seguimos conversando del uso de las plantas medicinales. Sucedido a Dios, sentimiento tan grande para los dos. Ah, ah. ¿Le gustó? Oiga, está interesante este grupo, ¿ah? Interesante. Bueno, yo espero que también esté interesante la lectura que a usted le estoy entregando. Faltan ya 17 minutos para las 14 horas. Pero también me quiero dar un gustito hoy día personal, por supuesto. Algunos de mis amigos saben que yo de repente escribo bajo un seudónimo o bajo otro, pero estoy escribiendo últimamente bajo el seudónimo de Ventarrón. ¿Sí? Y... ¡Ay! Me está doliendo la cadera. ¡Ay, la vejez, oiga! Susurro del viento llega a mis oídos. Hoy ha sido un día especial. Recorrí mares y montañas, lomas y lagos. Hoy ha sido un día especial. Mañana mi barca estará en el muelle. Mañana mi barca no zarpará. Las velas no se alzarán. Porque hoy ha sido un día especial. ¿Sí? ¿Le gustó? Estoy contando las horas, los minutos, los segundos. Estoy mirando hacia lo alto para otear el horizonte. Escucho la tarde en mis callejuelas. No hay viento. Apenas un suspiro eólico. Engalano mi negro corcel. Repaso, la tusa. Arreglo su cola, la montura lustrosa. Monto mi corcel y salgo al mundo. Pequeño gusto que uno se da. Ya algún día vamos a transformarlo, espero más temprano que tarde, en algún libro por ahí. Hacemos las gestiones porque para eso hay que tener billete. Y esa cosa cuesta. Oh, oh. Mira qué lindo. Mostrar la insignia de fan destacado públicamente te ayudará a destacarte en las Lulú de Pancho Gancho y entre los demás. Por ejemplo, las personas la verán cuando comentes publicaciones en las Lulú de Pancho Gancho. La insignia no se mostrará cuando comentes publicaciones en otras páginas. Así es que las Lulú de Pancho, mis amigas de allá del puerto de Manparaíso, digo, de Valparaíso, me hacen este honor, por supuesto. Lo mismo que hizo la Radio Folclórica de Chile no hace mucho. ¿Y todo por qué? Porque los conozco, porque de repente hablo de ellos, porque con algunos hemos tenido la posibilidad de compartir escenarios, ¿ya? O de estar en la Radio Folclórica de Chile más de una vez. O participar con parte de la Lulú de Pancho en seminarios, en escuelas de verano. Así que se agradece el gesto. Y es bonito, pues es bonito que cuando sus pares a uno lo recuerdan así. ¡Qué magrazo es cuando me muera, oiga, por Dios! Ahora se ha visto tamaña cosa. Bueno, ¡ay, qué interesante! El maqui, uso interno para las diarreas, disenterías, trastorno infeccioso con diarrea sanguinolenta y empacho. Eso es con diarrea con decaimiento, fiebre y depresión del glóbulo ocular, acidez y dolores estomacales. Masticar una hoja limpia. ¿Qué partes se usan? Las hojas y el fruto. En infusión una cucharadita de hojas secas trituradas o dos hojas frescas o una cucharada de fruto para un litro de agua recién hervido, beber una taza 3 o 4 veces al día. Uso externo, dolor de garganta, úlceras en la boca. La misma infusión sirve para hacer gárgara y para lavar heridas. En contusión y hematoma, los moretones, se usan hojas limpias como cataplasma. Efectos analgésicos, antimicóticos, cicatrizantes y antiinflamatorios. ¡Alma negra, alma negra! ¿Se acuerdan de esos gritos antiguos? Cuando los vendedores o vendedoras en un canastito bote y con un cachito vendían el alma negra, baratísima por lo demás, Hoy día ni le cuento, el kilo está como a 6 lucas o más. Así es que si usted tiene la posibilidad de tener en su patio un maqui, cuídelo, ámelo. Están cargaditos los que he visto en estos días. Oye, se está nublando el conce, no, tropiconce, no, tropiconce. Ya lo sabe, si tiene la posibilidad de hacer un esqueje de maqui, es harto difícil, pero a veces arriba bien. La lavanda, sus flores son las que se usan. Los efectos medicinales, es calmante del sistema nervioso, jaquecas, mejora el sueño, también tiene propiedades digestivas. Indicación de nerviosismo, la jaqueca, insomnio e indigestiones. El cedrón, ojo con el cedrón, sobre todo los viejos como yo que nos gusta tomar mate, y las señoritas de mi edad que hacen lo mismo. Uso interno en trastorno digestivo, diarrea, cólico, indigestión, náuseas, vómitos y flatulencia. En trastorno del sistema nervioso, insomnio, ansiedad, en estado gripal y resfriados con fiebre. Se prepara una cucharada de la planta para 1 litro de agua, recién hervida, dejar reposar, beber una taza 3 o 4 veces al día. Es antiespasmódico, antibacteriano, carminativo, un sedante suave. No consumir infusiones muy concentradas, le puede hacerle mal. Oye, y ahora está saliendo una botellita chiquitita como a Lucas 100, con concentrado de maqui, digo, a 800, 1000 y 1200 pesos. Eso para que usted sepa, un dato que se me había olvidado decirle cuando leí lo del maqui. Y en cuanto al cedrón, también yo recomiendo tengan cuidado porque de repente es demasiado cálido y no hace muy bien, ¿cierto? La albahaca, la albaquita que me diste, ya. Uso interno, inapetencia, dispepsia, cólicos, dolor de estómago, meteorismo, estreñimiento, dolores menstruales. Se prepara con una cucharada del vegetal para 1 litro de agua recién hervida, beber una taza 3 veces al día como laxante, usar en ayunas y antes del almuerzo. Y en el uso externo, lavado de heridas, acné, reumatismo, infusión, sirve para lavar heridas, jugo fresco de hoja para el acné, para el reumatismo, hacer friegas, dejar macerar las hojas frescas en alcohol o aguardiente por 10 a 15 días, poner al sol un rato cada día, luego filtrar y usar en frotaciones locales 2 o 3 veces en el día. Frotaciones, no bebérselo. Sí, ya. Vamos a la música cuando ya faltan 10 minutos para las 14 horas. Por la tierra, no te marques a bordo, allá va, allá va y en punto. Una de la tarde, 53 minutos. Bueno, por las plantas medicinales hoy día lo vamos a bajar hasta aquí, pero todavía me quedan algunas que espero leérselas el próximo domingo. Vamos a estar el próximo domingo, Danilo, ¿no es cierto? Sí, ya. No te va a ir al extranjero otra vez. Ya. Claro, hoy día Danilo no iba a llegar porque andaba para allá por lo Cartagena. No en Cartagena de Indias, porque si no, no habría alcanzado a llegar. Ya, y mi amigo Charlie lo iba a reemplazar. Y cuando llegué aquí estaban los dos. Claro, así que sigo trabajando yo con Danilo, pero por supuesto agradecido a la gentileza de Charlie, que cuando pedí el SOS dijo, allí estaremos, y aquí estábamos, ¿ya? Importante mandar un saludo a todos mis amigos y amigas que están distribuidos en el país y también en el extranjero. A mis amigos Freddy y Ronnie Loaiza, un parcito de amigos, oiga, que ya ni les cuento, allá a Puerto Montt, que hacen junto al grupo Brotes de Angelmó un estupendo seminario en el cual hemos participado varias veces, varios años ya. Y esperamos que este año ocurra lo mismo. El día 2, 3 y 4 de febrero estaremos en Puerto Montt haciendo, oiga, ya se perdí la cuenta, es el sexto, el séptimo, no me acuerdo, seminario Vacaciones en el Folclore. Durante la mañana trabajamos lo que es folclore y en la tarde hacemos actividades, digo, extraprogramáticas. Y bueno, mucha gente que ha ido lo pasa bien, se divierte, aprende, conoce cosas nuevas relacionadas con el folclore. Este año en febrero anduvimos en la Caleta El Manzano, ese fue nuestro paseo. Oiga, que queda lejos por la carretera Austral, ya pasando el transbordador. Arriba el transbordador apareció un, ¿cómo se llama estas cosas? Un parlante con cueca, nos pusimos a bailar. Yo más miraba que bailaba, pues es que el viejito tiene que cuidarse. Pero mis manos, oiga, cómo aplaudían, viera usted, mientras surcábamos de un lado a otro para llegar a Caleta la Arena. Y proseguir después viaje, estuvimos, para variar, curanteando. Sí, pues, se armó un curanto, comimos curanto, y ahí hicimos en esta oportunidad una presentación de todo lo que habíamos conversado, de todo lo que habíamos hecho durante los días del seminario, y entregamos los diplomas en esa misma oportunidad, en esa caleta. Otra vez fuimos a Osorno a ver un festival de bailes étnicos. Me sonrió porque el chofer se perdió. Anduvimos como 6 horas, casi llegamos a Conce. Pero alcanzamos a ver un par de mulatiñas haciendo música de Brasil. Otra vez estuvimos en otra caleta. No me acuerdo en este momento el nombre, me persigue el Alzheimer, y haciendo lo mismo, más una misa a la chilena que estuvimos cantando. En fin, también estuvimos en la cruz de Angelmó, cuando, al frente de Angelmó, cuando vino el Papa, me hicieron subir estos desgraciados, porque no lo puedo decir de otra manera, llegando con la lengüita afuera arriba, pero llegamos, y después atenderse en el pasto, mientras que los demás se sacaban fotografías y hacían jugarretas. Y el pobre viejo ahí tendido. Pero es importante porque además hemos hecho clases en colegio. La última vez este año fue en el Museo de Puerto Montt. Casi me dejan allá, pero me dieron permiso por otro año. Almorzamos y cenamos en la mejor picada de Puerto Montt. Y todo eso está incluido en lo que uno costea. Yo creo que este año nos van a salir más o menos unos 80, 90 mil pesos los 3 días. Ahora, pero eso incluye alojamiento, incluye el desayuno, el almuerzo, la 11 comidas, más el seminario. Entonces, con todo eso, en época de alta, como es el turismo, cada una de esas cosas no nos costaría menos de unas 50 luquitas diarias. Eso más o menos es lo que hay que ver. Y sin estudiar, ya acá estudiamos, pues. Bueno, todo eso le quería contar antes de despedirme. Le quiero desear una muy buena tarde de domingo. Se está nublando en Concepción. Me están doliendo los huesos y es un mal presagio. Veo que allá Pupeña, Pulamien, Pupichiché, Inche, Curiomar. Nos vamos con un tema musical y nos volvemos a encontrar el próximo domingo. Pásenlo bien. en cada momento, en cada lugar. Sintonizas Espacios FM en el 107.3.